Ahora, ahora, en frecuencia abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizán. Información confiable para todos en todo en momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizán en Aspen FM. Mucho para hablar esta mañana con Federico Buizán. Buen día, bienvenido. ¿Cómo andas, Jorge? ¿Andas bien? Bien, ¿cómo estás? Bueno, muy bien acá ya disfrutando este lunes de carnaval y bueno, con todas las repercusiones del fin de semana, pero sobre todo el clásico ayer, un clásico que gana Peñarol 1-0 con ese gol de penal de Cepelini. Me parece que conceptualmente ganó bien, jugando 11 contra 11 fue más en el primer tiempo, destrabó el partido con una jugada que ya se había dado en el verano, ¿no? La Quintana contra Almeida, en este caso le hizo un penal. Y después, bueno, el partido se ve condicionado por la roja de Cepelini, lo que obliga a un planteo diferente de Peñarol a repegarse. Nacional lo buscó, pero con muy poca claridad, muy pocas ideas, sin jugadores de determinado nivel en ataque. Y bueno, me parece que más allá de algún intento, siempre como que lo tuvo controlado Peñarol, que lo defendió. Y bueno, termina ganando bien el clásico, igual la Liga Nacional con 4 puntos. Tiene más figuras destacadas en el partido, varios jugadores de buen nivel, Aguirre Garay, Arias, Canovio, Musto, todos jugadores que jugaron un muy buen clásico y otros que acompañaron bien. En Nacional cuesta más encontrar jugadores destacados, Coelho el primer tiempo y alguna cosita del Pumita Rodríguez, pero después un equipo muy muy previsible en su juego, lento, le faltó calidad del medio para arriba. Todos los jugadores que jugaron en ataque no se destacaron, Monseglio, Treza, Santiago Ramírez, Juan Ignacio Ramírez, los que entraron tampoco modificaron la esencia del partido, y la verdad que en ningún momento parecía como que Peñarol estaba sofocado con Nacional, y jugó 45 minutos con uno de más. La verdad que es una decepción para Nacional no encontrar los caminos como para buscar el empate, apenas un cabezazo de Gigliotti en una jugada que él intenta bajarla, que termina pegando en el palo. Pero bueno, en línea general es una victoria justa de Peñarol en una fecha que, bueno, dejó a Wander líder del campeonato, a una gran victoria del Deportivo Maldonado y de Danubio. Pero bueno, puntualmente en este partido, una jornada larga, donde por suerte no hubo incidentes en la cancha ni fuera de la cancha, el operativo fue prolijo. Lo único que se denuncia es algo que pasa todos los partidos, lamentablemente, la rotura en los baños donde va la gente de Nacional en la Welfi, que los paga la propia gente de Nacional esa rotura, pero la verdad que un clásico que empezó con un ritmo, terminó con otro, pero que creo que para Peñarol fue muy importante ganar y meterse en la lucha por posicionarse mejor en el torneo, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, mucho oficio de Peñarol, Fede. Sí, a ver, yo tres o cuatro jugadores ahí que los nombraste que realmente mucho carácter, mucha picardía para jugar este tipo de partidos, sí, ¿no? Sí. Y se sienten cómodos, yo que sé, Arias, el Vasquito, Musto mismo, Canovio jugó un segundo tiempo extraordinario en el despliegue que hizo. La verdad que Peñarol estaba comprometido en cuidar la diferencia y la verdad que la cuidó. De repente no ganó con el modelo de juego que le gusta al técnico, pero se adaptó a otro, incluso terminó defendiendo con 3 zagueros y 2 carrileros porque quería proteger el juego aéreo Nacional y lo hizo bien, más allá de que perdió en alguna ocasión. Pero nada, me parece que la gente disfrutó mucho de la forma en la que ganó Peñarol. Disfrutó del 1-0, disfrutó de cuidar el resultado y de la actitud del equipo. Y en Nacional te pasa lo contrario, o sea, no solo no ganaste, perdiste, sino que no destacás casi nada, porque fue un equipo con poca actitud, con muy poco referente en cancha, sin nadie que liderara futbolísticamente al equipo, ni tampoco en cuanto a personalidad. Entonces hay mucho cuestionamiento a la presentación que tuvo el equipo de Pablo Repeto, ¿no? Gran protagonismo del VAR en este partido. Sí, porque el VAR termina bueno tomando sus decisiones y corrigiendo al árbitro. Hay algunas jugadas que están bien decididas, otras que admiten doble lectura porque el reglamento es gris en cuanto a la interpretación en las jugadas y ahora las vamos a analizar. Por ejemplo, creo que Cepelini debió ver la roja directa y el árbitro no la vio en cancha a pesar de que estaba notablemente ubicado y el VAR lo corrige porque es una patada de arriba hacia abajo incomprensible. Descarriló Cepelini en esa jugada, pudo complicarle la vida a Peñarol. La verdad que fue irresponsable y al punto también se pierde el partido con Danubio y alguna sanción más le pueden dar, así que la verdad que de locos lo que hizo Cepelini en un partido que no daba para nada. Después al minuto se da la jugada de Treza, que interpreta el árbitro cuando saca la roja directa. Es una jugada manifiesta de gol. Yo estoy en la línea del árbitro, para mí es una jugada manifiesta de gol, pero también después de verla corregida por el VAR lo que le muestra al árbitro es que Santiago Ramírez se podía meter en la jugada y que, bueno, por más que es una jugada manifiesta de gol, había un jugador de Nacional que tenía la chance todavía de defender esa jugada. Y es lo que termina llevando a sacar la tarjeta amarilla. Porque yo creo que Treza lo que hace es desestabilizar la carrera porque... ¿Por qué le hace foul Treza? Porque ve que se va camino al gol. O sea, Treza lo corta porque se ve que en la Quintana va a recepcionar la pelota y se va a ir camino al gol. Entonces Treza dice, lo toca acá arriba. Que juega en contra de la decisión de Leodán, que todavía la Quintana no tenía la pelota. La pelota estaba adelante, pero él no había llegado a controlarla. Y Ramírez estaba al lado y podía meterse en la lucha por la pelota. Entonces, se admite que puede haber ahí una interpretación de tarjeta amarilla. Pero bueno, es una jugada de esas vidriosas, ¿no? Que cómo la decidas, del otro lado te la pueden cuestionar. Después hay una jugada en el final que Nacional protesta un penal de Arias a Ramírez. Hay un manotazo hacia atrás de Ramón Arias, que la verdad es que toma mucho riesgo, porque es una pelota que ya tiene controlada Kevin Dawson, pero mientras que Ramírez quiere pasar por el costado, Arias intentando cuerpear, le tira un manotazo hacia atrás y ahí toma cierto riesgo. ¿Por qué creo que no cobra penal? Porque me parece que interpreta el árbitro que la pelota ya la tenía el arquero y que en esa lucha de posición puede existir un manotazo, pero no tan grave como para sancionar un penal. Eso es lo que creo que interpreta el árbitro. Pero bueno, hubo ahí jugadas, la roja de Gigliotti después que tiene tarjeta amarilla está bien, es una falta fuerte de atrás. Creo que en líneas generales el arbitraje tuvo aciertos y errores, pero no incide en el resultado. Peñarol gana bien porque fue mejor que Nacional, punto. ¿Y el resto? ¿El resto de los partidos? Bueno, la fecha tuvo una gran victoria del Deportivo Maldonado, que jugó casi una hora con uno de menos y ganó 2-1 frente a Rentista, con dos golazos de Enzo Borges, un 9 que a mí me gusta mucho porque tiene mucho oficio. Y bueno, Deportivo Maldonado se pone segundo en el campeonato con 9 puntos. Ganó Boston River 3-0 a Cerro Largo. Empataron Plaza y Fénix 1-1. Danubio le ganó a Liverpool 1-0 y se pone segundo. Y Wanderers, con una jugada polémica también en el final, le ganó a Defensor 1-0 con gol de Méndez. Y bueno, se pone primero. Hoy van a jugar a las 5 de la tarde River Cerrito y a las 7:15 Montevideo City Torque con Albion. Y bueno, en este momento Wanderers 10 puntos, Deportivo Maldonado y Danubio 9, Liverpool, Boston River y Fénix 7 unidades. Y la próxima fecha tiene algún cruce muy bueno. El viernes de noche, Deportivo Maldonado, Liverpool en Maldonado. El sábado, por ejemplo, Danubio, Peñarol en Jardines. Si llega a ganar Danubio, le saca 8 de ventaja a Peñarol. Si gana Peñarol, se arrima. Bueno, la fecha también terminó con el primer técnico cesado. Héctor Samantha Rodríguez fue cesado de Defensor Sporting. Las dos derrotas consecutivas de Defensor. Le había ganado a Peñarol. Samantha había logrado el ascenso a primera con todos los pibes. Y sin embargo, bueno, la directiva entiende que hay que hacer un giro en cuanto a la conducción técnica y lo cambia. Y el domingo también vamos a tener, bueno, Wander, que va a jugar con Albion, y Nacional como Montevideo City Torque. Así que por ahí lo más destacado de una semana que vamos a tener mañana a Plaza Colonia jugando Copa Libertadores contra el Die Strongest, así que como punto alto de la semana, ¿no? ¿Y en el ámbito internacional? Bueno, sigue haciendo goles Darwin Núñez, metió 2 este fin de semana, llegó a 20 goles en la temporada para el Benfica. Volvió a hacer un gol Nico de la Cruz en River, que empató 2-2. En España ganaron todos los de arriba, ganó Real Madrid, ganó Sevilla, ganó Atlético Madrid, que es importante, ganó Barcelona, sigue 6 puntos de ventaja Real Madrid sobre Sevilla. En Italia el Napoli toma el primer lugar del campeonato con el Milan. El Cagliari está zafando el descenso, este fin de semana ganó 2-1 el Cagliari y los uruguayos. Por otro lado, en Inglaterra, el Leeds perdió de vuelta por goleada y Marcelo Bielsa deja de ser el técnico. Ganó el City 1-0 sobre el Everton y está primero el City con 6 puntos de ventaja sobre el Liverpool, que tiene un partido pendiente. Liverpool ganó la final de la Copa de la Liga frente al Chelsea por penales 11-10. Hubo un gol de Jorge Andarrascaeta en Flamengo. Me parece por ahí lo más destacado de este fin de semana en el fútbol internacional, donde como siempre hay uruguayos que están jugando, otros que no. Preocupa otro fin de semana sin que Cavani juegue, sin que juegue Pelistri, con pocos minutos para Suárez. Bueno, un poco la realidad cuando ya estamos entrando en marzo, el mes de la eliminatoria, ¿no? Claro que sí. Bárbaro, buena semana para ti, nos reencontramos el viernes. Dale, será un placer charlar el viernes en la previa de la fecha. Chau, chau. Gracias, chau, Fede. Ni vencedores ni vencidos. Informados. Hasta aquí. Deportes. Frecuencia abierta.